Sebastián Eduardo Santamaría, el hijo del príncipe. Buenas noches, corazón. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Háblame de tu pasado, de tu triste verdad. Que no has sido feliz, me han dicho, que añora mis caricias. Que desde que te fuiste de mí, tu vida solo ha sido fantasía. Labraste un camino lleno de ambiciones solo para sufrir. Pensaste que la vida tan deportivamente se podía vivir. Y sin poder quisiste volar a un mundo que no era para ti. Soñadora te dice la gente, aprende a vivir por las cosas que uno siempre añora. Es mejor sufrir. Llorarás cuando estén en mis manos. Pensarás en mí cuando sientas que ya esté perdiendo lo lindo de ti. Eres la historia de un barco pirata que nunca llegó con su tripulación aquel tesoro que siempre soñó. Y esta vez, si quieres volver.